AFM de la Azotea 887 @yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Mármol 846, vení. Mármol 846, vení. Participar es una forma de actuar. Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. ¿Ya visitaste la nueva web de la radio? Radiodelaazotea.com.ar. Totalmente renovada, con diferentes secciones, videos, audios de las entrevistas en los programas, fotos y mucho más. Dale, visítanos en radiodelaazotea.com.ar. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. El Mañanero. Lloras, peleas, pero siempre adelante vas. Como un ciego que busca la luz, vas contra la corriente. Medio sordo con dedos de lata, no podría ser quien soy. Y ese verso de Cierro Parrial, dedícaselo a otro. Cuánta gente que pasa sin ver el paisaje que hoy convierte mi mundo así. Un hermoso final, el más puro tesoro, y alero triste hoy cantando. Se pasa corriendo y mientras la vida se va, convertís en esclavo al reloj, sos patrón del presente. Ahí estás sin dar tregua o perdón, y ya sos para mí el vencedor, el que vive sin una razón, no es un sobreviviente. ¿Qué pasa sin ver el paisaje que hoy convierte mi mundo así? Un hermoso final, el más puro tesoro, y alero triste voy cantando. Es difícil, sabrás, pero no te enseñaron a dar por perdidas. Batallas sin sol, que no vas a dejar de ganar, mientras que vas haciendo camino al moverte. Le explicas al destino que todo está en vos y la suerte en tus manos, y alegro triste voy cantando. We'll be right back. podés comunicarte con El Mañanero llamando al 471-4805. Para todos los radioescuchas, estamos aquí reunidos. Por El Mañanero, y estamos en la escuela perdón, son cosas en la SMED, yo justo estoy comiendo, número uno, estamos, ubicado en Juan B. Justo de Yrigoyen. Exactamente, estamos en la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica. Continuamos en este, estamos en pleno desayuno. Nos están atendiendo Maqué de 10, de 20 puntos aquí en la SMED, y seguimos escuchando voces, en este caso otro docente del ciclo superior de la SMED, Fabián Bufa. Fabián, buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? No, buen día a todos, los que escuchan, bueno, y gracias a ustedes por este lugar que nos dan a los docentes del colegio. Bueno, contanos un poquito cuál es tu trabajo, tu especificidad aquí en la SMED, ¿qué es lo que les enseñás a los chicos y las chicas? Bien, mi módulo, digamos, mi espacio, que antes se llamaban talleres en los viejos colegios industriales, se llama Laboratorio de Química Orgánica, pero fundamentalmente trato de que los chicos aprendan cosas relacionadas con la química de los alimentos. Es un espacio trascendente dentro del plan de estudios, ya que ellos van a trabajar con alimentos, esa va a ser la materia prima de su trabajo, y cualquier cosa que uno deba hacerle un alimento, el que lo quiera proteger, que lo quiera conservar, que lo quiera transformar para hacer un alimento elaborado, es fundamental que conozcan de qué está compuesto, ya que todas estas, los componentes básicos que tiene un alimento, van a tener una alta injerencia en cualquiera de estas transformaciones. ¿Hace cuánto que trabajas en la SMED? 18 años. Bueno, la escuela tiene 23, tenés 18, estás casi el inicio. Sí, tengo la camiseta puesta. Me imagino, ¿y cómo han sido estos 18 años? Si es que se puede hacer una especie de raconto de distintas épocas, incluso desde tu propia perspectiva, cómo ha ido creciendo este proyecto, cómo ha ido avanzando, y también charlar un poco para futuro, qué es lo que esperás de la SMED de aquí en adelante. Este colegio, cuando yo comencé, ya estaba ubicado en este lugar. Pasamos por épocas de muchos alumnos, después vino la ley federal, la triste ley federal de educación, que nos hizo reducir de 6 años la formación a solo el polimodal. Época muy dura, porque en ese momento no podíamos tener egresados con la misma preparación que teníamos con el ciclo de 6 años. Se cerraron cursos también, tuvimos menos matrícula, y bueno, pero las cosas después se empezó a revertir. Siempre fue una escuela que yo consideré que tenía mucho futuro por el tipo de formación que se le da a los chicos, por el tipo de contención que se le da a los chicos. Yo imaginaba que en algún momento iba a haber cola para entrar en este colegio. Hace unos años atrás, no recuerdo si 4 años aproximadamente, llegaba un lunes para comenzar mi actividad, como todos los lunes por la mañana, y me encontré con que había una cola de padres que daba vuelta por Juan B. Justo, y yo vi que eso que yo pensaba que iba a ocurrir, finalmente se dio. Creo que eso, llegamos a eso porque el colegio ahora se conoce. Se sabe la calidad del colegio y eso hace que realmente haya muchos padres que realmente concientizados de lo que es el colegio, quieran que sus hijos vengan a esta escuela. Uh-huh. Más allá de las clases normales que tiene el colegio, que no creo que en eso tengamos que diferir tanto a otros, pero hay muchos proyectos alrededor de las clases tradicionales que creo que son el plus que tiene el colegio. Creo que eso se debe mantener de acá en adelante, porque los chicos realmente, el pasar por el proyecto de hidroponía, el estar en contacto con una pequeña planta de fabricación de dulces o de deshidratados, les da una formación adicional y que los pone con un conocimiento y con un conocimiento no solo a nivel contenido, sino a nivel de procedimientos, ¿no? Muy preparados como para salir al mercado laboral. Uh-huh. Contanos qué es la hidroponía. Ah, bueno, no soy el más indicado porque no trabajo en eso, pero es la posibilidad de que algunos vegetales puedan crecer, digamos, sin estar en tierra, ¿sí? Con un espacio mínimo que hasta se puede disponer en forma vertical, donde entran en contacto, no con tierra, pero sí con todos los nutrientes que posee la tierra, y a través de un agua enriquecida con estos nutrientes, que va a estar en contacto con las raíces y que va a permitir que entonces se puedan desarrollar y crecer, a veces hasta aún mejor porque están protegidos, no tienen ningún tipo de fertilizante, no requieren, son realmente cultivos lo que se llaman orgánicos. Uh-huh. Y el origen de esto surge a partir, capaz incluso es una pavada lo que voy a preguntar, pero surge a partir de la escasa disponibilidad de espacio acá en la escuela, ¿o es un proyecto que hubiese surgido de todas maneras independientemente de eso? No creo que tenga que ver con un problema de espacio, sino con la posibilidad de desarrollar una nueva tecnología. ¿Sí? Tratamos en el colegio de estar siempre con cosas novedosas, que también le den ese plus a los alumnos en cuanto al desarrollo. Obviamente el colegio no tiene el espacio como para hacer un cultivo tradicional, y sí podemos lograrlo con el espacio que disponemos. Claro, claro. En tu caso particular, ¿cuáles son las dificultades que tenés a la hora de... Venimos escuchando voces de otros docentes respecto de esto, la falta de espacio que hace que haya 50 chicos dentro de una misma aula. En el ciclo superior en el que vos trabajás, ¿cuáles son los principales problemas con los que tenés que afrontar día a día? Yo creo que el problema de este colegio, y que también hizo que no fuera muy conocido, tiene que ver con el edificio. Es decir, este no es un edificio que nació para ser escuela, es un edificio que se transformó, es un edificio en el cual podemos trabajar igual. Fíjate los proyectos que te estoy diciendo, que quizá en un edificio más adecuado se podrían haber dado sin ningún tipo de problema. Nosotros igual, aunque el edificio no lo permitiera fácilmente, el colegio se dio maña como para hacerlo igual, para sacarlos adelante. En el ciclo superior, hasta ahora, y digo hasta ahora porque ya deben haber, ustedes conocieron y acabas de hacer referencia al problema de cuarto año, lo que es el ciclo superior, cuarto, quinto, sexto y séptimo, generalmente eran los cursos de menor cantidad de alumnos. Entonces tenemos aulas más pequeñas en el establecimiento que permitían albergar esos cursos más chicos. Ahora bien, ya vemos que cuarto año, donde se inicia el ciclo superior, ha duplicado la matrícula que solíamos tener, y claro, para esos cursos ya vamos a seguir teniendo problemas. Yo me imagino, pensar que en los talleres se trabaja con menor cantidad de alumnos, justamente para, como estrategia didáctica, para mejorarlas. Entonces, actualmente estamos trabajando con grupos que pueden tener 15 alumnos. ¿Qué va a pasar el año que viene con esos grupos? Es decir, uno espera que estos chicos que hoy están en cuarto promuevan a quinto, es deseable para todos. El año que viene, ahí para quinto, se abre un nuevo interrogante, es decir, ¿cómo vamos a trabajar con grupos tan numerosos? Ahí, por más que se ponga a prueba nuestra capacidad docente, que no tengo dudas de los docentes y colegas que compartimos este espacio, el hecho de no disponer de un espacio para que los chicos estén cómodos, estamos hablando de un mínimo, no estamos hablando de nada en especial, seguiría complicando la situación. Lo ideal sería tener otro espacio, ¿sí? Eso sería lo ideal para este colegio, que creo que lo tiene ampliamente merecido, por la trayectoria, por los alumnos egresados que ponen al mercado laboral, que está muy comprobado que son una mano de obra muy calificada. ¿Qué genera de bronca o qué sensación esto de que ningún gobierno local, porque esto es una escuela municipal, nunca lo podemos perder de vista, más allá del signo político, no plantee las cosas en el largo plazo, como para que esta escuela, que es municipal y es técnica y tiene todas estas características, tenga el espacio, el edificio que merece? ¿Qué le genera a ustedes en el día a día? Creo que genera desazón, ¿no? Un poco todos venimos con muchas ganas y encontrarnos con esta situación que digamos que es algo anexo, ¿no? No tendría que formar parte de nuestras preocupaciones. Nosotros tenemos que estar preocupados por otras cosas, por cómo lograr que los chicos aprendan mejor, por cómo llegar más a ellos, por saber que estos chicos ya no son iguales a los que venían hace 10 años atrás, ayornarnos nosotros como docentes para darles respuestas a lo que ellos necesitan, a sus nuevas formas de aprendizaje, que no eran las nuestras, obviamente. Esa, de por sí, con todo lo que te hago decir, estaríamos muy, pero muy ocupados. Esto, digamos, cuando uno llega, es un poco de desánimo, de desazón, por decir, bueno, qué bueno si tuviéramos un espacio adecuado. Si hacemos las cosas bien con lo que tenemos, ¿cuánto mejor lo podríamos hacer con un espacio más grande, no? Digo, el adecuado para el trabajo que queremos desarrollar. Ay, tantas cosas a uno se le pasan por la cabeza. ¿Qué le dirías a los funcionarios responsables de que esto tenga una, digamos, soluciones? Sabemos que muchas veces del Estado las respuestas tardan, que un edificio no aparece así por arte de magia, sino que requiere compra o lo que fuese. Digo, pensando en esto, una perspectiva de largo plazo, tenemos todo esto, tenemos 23 años de trabajo, de experiencia, necesitamos esto, tal o cual cosa para garantizar que este proyecto se desarrolle plenamente. Yo desconozco si los funcionarios actuales conocen la institución. Lo desconozco, no sé sí o no. Seguramente el director puede dar una mayor precisión sobre esto. Yo creo que si no lo conocen, deberían venir a ver de qué se trata. Porque no estamos pidiendo cosas, no es un grito en el desierto lo nuestro. Creo que ellos deberían venir, tendrían que ver qué es, cómo se trabaja en este colegio, porque tengo que decirlo con todo orgullo, no es igual que cualquier otro. Entonces, que vean cómo se trabaja, los chicos que estamos, que están egresando, algunos van a la universidad, otros van al mercado laboral, se está respondiendo a muchas de las necesidades que tienen las industrias relacionadas con alimentos de Mar del Plata y la zona. Muchos de ellos, luego de sus pasantías, suelen ser contratados justamente por sus, por supuesto, cualidades personales, pero también por la capacitación que le dio la escuela. Y que con una mano en el corazón nos digan si creen que el edificio que tenemos y las condiciones que a veces trabajamos son las adecuadas. Es cierto, no es posible que del día a la noche aparezca un edificio nuevo, que aparezca algo más grande, pero estamos hablando de lograr mejorar al menos las condiciones que tenemos. Yo creo que eso es lo que hace falta. En inmediato, por ejemplo, poder lograr la autorización para desdoblar el cuarto año, y que eso, digamos, si vos me preguntás hoy qué es lo que más necesita la escuela, Es eso, es eso. Hace un rato, en el recreo, estaba hablando con docentes que salían de ese curso y cada vez que me encuentro con ellos, siempre hay un no sé llamarlo lamento, yo diría otra vez esa desazón, ¿no? Por ver que no pueden llevar a cabo todas las estrategias que ellos habían pensado. Es muy difícil en un curso de 52, 51 alumnos poder lograr un clima favorable para el aprendizaje. Recordemos, estamos hablando de chicos que tienen 15 años, ¿eh? No es lo mismo que hablar de adultos que están en la universidad. Es diferente, es diferente. Fabián, te queremos agradecer muchísimo este ratito que compartiste con nosotros y también agradecerte por todo el laburo que hacen en esta escuela. Nos parece que es fantástico todo lo que se hace ante tantas dificultades y nada, gracias a vos por habernos acompañado. No, bueno, yo les agradezco también a ustedes este lugar que le dan a la escuela. Lo mío simplemente es un granito más de arena, pero es importante que la institución se conozca y que, bueno, las autoridades nos escuchen para darnos una respuesta. Tomamos estas palabras de Fabián Bufa, docente del ciclo superior de aquí de la SMET, que se peguen una vueltita a los funcionarios, no les costaría nada. Como vimos nosotros hoy, vamos a estar un ratito, vengan, conocen la escuela, la recorren, se pueden tener concretamente pauta de las necesidades que hay aquí en la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica en Juan B. Justo e Hipólito Yrigoyen. 11:30 de la mañana ya, increíble, ¿eh? Nos vamos a una nueva tandita y enseguida nos metemos en la recta final de este programa especial del Mañanero a través de la 88.7 FM de la Azotea. Without any words, I got so high, strapped till I bled. Love myself better than you. Know it's wrong, what should I do? The finest day that I've ever had is when I learn to cry on the

Bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, contanos un poquito, si se quiere, remontándonos atrás en el tiempo, cuando entraste a esta escuela, recién ahí nos contabas que esto era muy distinto hace unos años atrás cuando vos empezaste, que era un ciclo polimodal. Digo, sos fiel testigo del crecimiento de toda esta escuela al llegar al punto que hoy sos docente de esta escuela. Bueno, así es. Yo soy egresada de la escuela, egresé en el año 2004, ingresé en el 2002. En la época que yo venía, era el régimen polimodal, claro. Que estábamos en primero, segundo y tercero de polimodal. Y bueno, terminé en el año 2004, y bueno, y ahora soy profesora de escuela, feliz de estar de vuelta en la escuela. Uh-huh. ¿Y fue rápido eso, el cambio, desde que egresaste a poder empezar a trabajar, o cómo fue ese lapso? Sí, porque yo ingresé acá de vuelta, ingresé como profesora hace 5 años más o menos. Yo terminé acá en el 2004. 2005 hice la tecnicatura porque en aquella época hacíamos un cuarto año más opcional acá, en donde hacemos pasantías, bueno, aplicábamos todos los conocimientos teóricos que teníamos y nos llevaban de acuerdo al perfil de cada alumno a hacer pasantías a las empresas. Uh-huh. Ese es el objetivo principal, insertarse en lo que es la industria de alimentos. Así que bueno, ahí conocí varias empresas. Eso fue en el 2004. En el 2005. Uh-huh. Después, como yo quería estudiar licenciatura en alimentos, quería continuar con lo que es la orientación de la escuela, fui a un instituto municipal, ISET, se llama, que es un uh-huh. terciario, en donde ahí terminé analista en calidad de alimentos, que es como la mitad de licenciatura. Claro. Así que bueno, como licenciatura está solamente en Balcarce. En la Facultad de Ciencias Agrarias. Claro, por ahí se me complicaba un poco viajar allá y estudiar, porque acá tenía que trabajar. Así que bueno, terminé analista en calidad uh-huh. de alimentos en el ISET y bueno, y después empecé a trabajar en industria de alimentos, que ya teniendo un conocimiento por la orientación que tenía acá la escuela, obviamente que es mucho más fácil ingresar a cualquier estudio universitario o terciario que uh-huh. tenga que ver con lo que sea alimentos. Uh-huh. Es mucho más fácil porque vos ya tenés mucho conocimiento y no estás al mismo nivel de otros alumnos que vienen de otras escuelas. Claro. Entonces, bueno, eso se me hizo un poco más fácil. Y bueno, me quedó pendiente la parte de licenciatura que en algún momento la voy a hacer. Uh-huh. Bueno, terminé analista, empecé a trabajar en la industria y después me surgió la posibilidad de estudiar el profesorado en industria de procesos. Bueno, estudié 4 años, obtuve el título de profesora para poder ingresar a la escuela. Y bueno, mi objetivo siempre era volver a la escuela, o estar uh-huh. acá, de vuelta. ¿Y volviste? ¿Y con qué escuela te encontraste? Y bueno, me encontré con una escuela grande, ahora es en el sentido de que hay más cursos, porque antes, como te decía, éramos 4 cursos, 2 primeros, 1 segundo, 1 tercero, en la época que yo venía. Y bueno, y encontrarme con una escuela más grande, con chicos más chicos, porque ahora vienen de primero, que antes era séptimo, chicos más chiquitos. Y bueno, profesores que ahora los tengo también de colegas, así que bueno, feliz uh-huh. de estar acá. Trabajo también en otras escuelas provinciales, claro. Pero bueno, esta es mi casa, Claro. Y bueno, contanos exactamente qué es lo que haces, qué es lo que das, cuál es tu lugar de incumbencia y qué ciclo, a cuántos chicos y chicas les das clases habitualmente acá en la SMET. Bueno, yo como tengo la orientación en alimentos, doy toda la parte de lo que es taller, de los talleres. Así que tengo taller en primero, tercero, cuarto, quinto y sexto. Todos los años menos el segundo. Así que bueno, tuve la posibilidad, por eso, porque yo quería volver a la escuela, pero bueno, también tenía que estar la posibilidad de poder volver en todo lo que es ir a las asambleas, de por ahí empecé siendo suplente. Así que bueno, por ahí es un camino largo el que hay que seguir, pero bueno, por fin conseguí estar en lo que uh-huh. donde yo quería y en las materias que también a mí me gustaban y que es lo que quería dar. Así que bueno, tengo alumnos de todas las edades, de 12 a 17, 18. Uh-huh. Todos. Prácticamente pasamos. Todos. Menos segundo, tengo todos. ¿Por qué no segundo? Porque no tengo la materia esa claro. específica, porque ya está cubierta por otra profesora, así que no soy uh-huh. particularmente segundo. Pero bueno, llegado el caso, si hay una posibilidad, sí, lo podría tomar tranquilamente. ¿Y cómo es el laburo cotidiano? Hemos hablado con varios docentes que nos hablan de todo lo bueno, lo gratificante que implica formar parte de este proyecto, y también algún costado, si se quiere, negativo en cuanto a la falta de espacios, el conflicto puntual que hay ahora con la falta de desdoblamiento de cuarto, el tema de la incertidumbre respecto de la continuidad del programa PEDA. Digo, ¿qué nos podés contar? ¿Cuál es tu visión respecto de eso? Eso es una complicación que está, y bueno, la tenemos que afrontar. Ya estamos casi, bueno, llegando a mitad de año, si se quiere, porque ya estamos en mayo, termina el primer trimestre, y bueno, trabajar con ese grupo específicamente de cuarto es un poco complicado, porque es un aula chica, son 51, 52, 51 chicos, y bueno, es complicado porque trabajan todos juntos, hay chicos que en un banco de dos se sientan de a tres, no tenés espacio tampoco para poder moverte. También por ahí ellos están tanto tiempo que la falta de atención también es frecuente. Así que bueno, eso es algo que lo tenemos que afrontar, pero bueno, es así. Es muy complicado trabajar con tantos alumnos. Claro, claro. Es muy complicado. ¿Y qué es lo que se te pasa por la cabeza para tratar de entender, de explicar de que hay un pedido que es tan sencillo, que es tan simple, que estamos hablando de garantizar que chicos y chicas puedan estudiar en las mejores condiciones, no se resuelva? Que pase el tiempo, esto, si estamos prácticamente llegando a mitad de año, no hay respuesta, y a la hora de uno tranquilizarse y decir, bueno, no, quiero buscarle la vuelta, a ver, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Cómo te explicas esto? No hay explicación y no hay justificación tampoco, porque estamos hablando de chicos que son responsables, que están comprometidos con el estudio, que quieren avanzar. Es una escuela que se destaca en eso, en querer tener estudiantes, alumnos egresados, que puedan insertarse en la industria, buenas personas por sobre todo, y bueno, es una piedra en el camino, porque es algo que es muy difícil dar clase en esas condiciones, es muy difícil. En las materias curriculares normales, ellos están juntos los 52, y en los talleres, si bien son la mitad, son 25, pero es muy difícil trabajar en un taller, llevarlos al laboratorio, es muy complicado, es muy complicado. Y digo, y más allá de eso, y que esperemos que obviamente se resuelva pronto, mirando hacia el futuro, ¿qué querés? ¿Qué esperás, que te imaginás para este lugar que, como vos decís, es como si fuera tu casa? Y lo mejor, que otra cosa no puedo esperar. Estoy orgullosa de haber sido egresada acá, de estar trabajando de vuelta acá, y bueno, me gustaría que ese inconveniente que tenemos hoy en día se pueda resolver, y bueno, cuanto antes. Ya te digo, pasó el primer trimestre y no tuvimos ninguna novedad, y bueno, hay que trabajar como se pueda ahora. Ahora ya es tiempo que estamos perdiendo, en realidad. También por la comodidad de ellos, que ellos no están cómodos, pues están todo el día acá en la escuela. No se puede trabajar así. Luciana, te queremos agradecer muchísimo habernos acompañado este ratito. ¿Y cómo es tu jornada? ¿Hasta qué hora estás? Y hoy los lunes termino a las 12, así que ya. Después a la tarde me queda libre, hoy es mi día libre de la tarde. Bueno. Mañana estaremos de vuelta acá en la escuela. Bien, bien. Como siempre. Bueno, nos alegramos mucho, bueno, Luciana. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias. Luciana Bres, docente, pero egresada de esta escuela secundaria municipal de educación técnica de nuestra ciudad de Mar del Plata, a las 11 de la mañana y 46 minutos ya, parece mentira. Vamos llegando al final de este mañanero especial, última tanda, enseguida volvemos ya con los últimos minutitos de este programa especial, enseguida volvemos. El mañanero te sacude a la cabeza. Los hombres han creado el sistema duodecimal para establecer precisos mecanismos de contabilización. Y para vender los huevos. Y para vender huevos. Radio de la Azotea, cumpliendo una docena de años. Cura es la cooperativa de recuperadores de residuos. Cooperativa Común Unidad de Recuperadores Argentinos, CURA. Trabajan para encontrar entre la basura que todas y todos tiramos algo que puedan vender. Hola, soy Daniel Figueroa, presidente de la cooperativa CURA, y te pido por medio de este medio que si por favor podés separar bien la basura, porque si no separás bien la basura se nos complica todo el desarrollo de nuestro trabajo. Al margen te quiero comentar que de esta manera que vos separes, no solo estás haciendo un beneficio al medio ambiente y ayudando a la ciudad que esté más limpia, sino que con esa separación nosotros podemos comercializar mejor los materiales y por esa manera poder sostener el plato de comida a nuestra familia. Mientras muchas familias sigan dependiendo de eso para subsistir, colaboremos separando bien nuestros residuos. Utiliza la bolsa verde para los residuos reciclables. De esa manera podés ayudar a todas y todos los que no tienen las mismas posibilidades que vos. FM de la Azotea. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com. O búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos. Y no de las corporaciones. La comunicación es acción. No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación indiferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. ¿Estás escuchando al Mañanero? Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Por FM de la Azotea. Las cantamos aquí. Levántate, mamita, que es hora del Mañanero. Ese beso certero que me pone a corcovián. Cada vez que me besa yo siento subir al cielo. Y me voy con espero, con ganas de regresar. De regresar. El Mañanero, el Mañanero. Faltan para llegar al mediodía y terminar este mañanero especial, y no nos podemos ir sin antes mencionar la noticia del día, sin lugar a dudas a nivel local, que es la renuncia a su cargo de secretario de Hacienda del municipio de José Reinaldo Cano, respetando lo acordado junto al intendente municipal Carlos Arroyo y habiendo cumplido satisfactoriamente los objetivos trazados. El contador Reinaldo Cano ha presentado formalmente con una carta su alejamiento como secretario de Economía y Hacienda y asimismo el regreso al honorable Consejo Deliberante, dada la importancia de su presencia en dicho cuerpo y ya trabajando en la transición de la secretaría con quien va a sucederlo. Su salida es a partir del 1 de junio de 2016, queda expresa su voluntad concreta de seguir colaborando dentro del espacio político de manera estrecha con el intendente Arroyo y su gabinete. Este es el comunicado oficial de la municipalidad, dando cuenta de la renuncia de José Reinaldo Cano a su cargo de secretario de Economía y Hacienda, y vuelve al llano, vuelve al Consejo Deliberante. Así que, sin lugar a dudas, la noticia del día a nivel local es la renuncia de José Cano. No tenemos mayores precisiones respecto de quién lo va a suceder en ese lugar tan importante como es ni más ni menos que manejar la economía y las finanzas del municipio. Lo cierto es que, qué sé yo, uno ya no sabe qué esperar a esta altura. El último que apague la luz, no le queda a nadie al pobre intendente Arroyo. En este caso, hace un ratito nada más se termina de confirmar la renuncia de Cano a su cargo de secretario de Hacienda y Finanzas del municipio. Así que, ¿qué va a hacer? Veremos cómo evoluciona esto y, sobre todo, quién va a asumir ese cargo tan importante. Así que aquí estamos, en estos últimos minutitos, y volvemos a tener la presencia de Manuel Paz, el director de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica. Manuel, ¿cómo viene la mañana? Esto, porque yo, a ver, yo soy un tipo, en realidad, de por sí medio desconfiado, pero tanta tranquilidad, todos portándose bien, pero a ver qué le dijo, miren que vienen, van a salir por la radio, estén tranquilos. No, es así todos los días esto. No, le puedo asegurar que es así todos los días, es una manera de vivir, de convivir con nuestros alumnos en un clima cordial. Yo tengo el orgullo de decir que todos los días, y los puedo invitar a que vengan cualquier día sin avisarme, y que no hablen con el director. Hoy no tuvimos tiempo de hablar con los chicos, pero en la próxima me gustaría darles participación a ellos, y se van a dar cuenta que son buenos chicos. Sí, se nota, nos hemos ahí cruzado con algunos. Manuel, ¿cómo sigue esto? Digo, han pasado varias voces, muchos docentes, reflejando problemas que hemos hablado con vos hace un tiempito en la radio también. Lamentablemente no han aparecido las soluciones de fondo a varios de esos problemas, sobre todo el desdoblamiento de este famoso cuarto año a esta altura, el tema de los programas PUBA. Digo, ¿cómo sigue esto? Nosotros vamos a seguir en la lucha. De hecho, seguimos generando una movida para lograr un diálogo con el señor intendente, con la secretaria de Educación. Lo estamos intentando con el ministro de Educación de la provincia y con el ministro de Educación de la Nación. Yo creo que, como veo el terreno, creo que me voy a entrevistar primero con el ministro de Educación de la Nación antes que con la secretaria Crovetto, pero y lamento que sea así, sí. Pero le puedo asegurar, nosotros estamos intentando por todos los medios el diálogo, porque creo que hoy en día a la Argentina le sirve mucho más el diálogo que la pelea. No pensar en los partidos, no pensar en hacer prevalecer una idea, una idea que tenga que ver con lo económico. Me gustaría hacerlo entender que la educación no se puede cuantificar así. Pero, de todas maneras, si la Secretaría de Educación no nos atiende y no nos da una respuesta, buscaremos por todos los medios, porque creo que la SMET no es tan solo una propuesta de estos meses. Nosotros llevamos 23 años, hemos pasado y atravesado distintos problemas, distintas gestiones. Creo que al final del camino, después de cada problema que hemos tenido, hemos crecido, hemos aprendido. También los que nos conocieron se dieron cuenta que no somos gente molesta, porque nacimos así. Nosotros somos defensores de la educación pública. Yo siento en mi piel todos los días que debo atender con lo mejor a los hijos de los demás, y por ello voy a seguir peleando. La secretaria Corbeto me puede no atender a mí, a Manuel Paz, pero no debería dejar de atender al director del SMET, que carga la responsabilidad de tener bajo su dirección a 300 familias, que son mis alumnos. Yo creo que las personas pasamos por esto, pero la gente queda. Las buenas acciones quedan y las malas también. A mí, como ciudadano marplatense, me gusta caminar por Mar del Plata. Siento una profunda alegría cuando me encuentro con un egresado del SMET o con algún alumno mío y me da un abrazo. Todo lo que hago, no busco el abrazo, pero sí es el premio, es la caricia a mi alma, ¿no?, que me dan esos alumnos que pasaron por la SMET. Yo creo que la secretaria Crovetto, en el fondo, también busca, como yo, tener esa aprobación. Pero creo que nos tenemos que encontrar a dialogar y buscar lo mejor para nuestros chicos, ¿no? Esperemos que así sea, que sea muy pronto. Manuel, gracias. Gracias por todo el laburo hecho aquí en la escuela. Gracias por recibirnos esta mañana, por abrirnos las puertas de esta escuela. Y nada, no nos queda mucho más para agregar. Me parece que a lo largo de toda esta mañana ha quedado muy claro de qué estamos hablando cuando hablamos de la SMET, de lo que implica este proyecto educativo. Y gracias a toda esta comunidad educativa. Bueno, gracias a ustedes, nuevamente destaco. Ustedes ya son parte del SMET, ¿no? Mis alumnos hoy tienen natación. Mucho lo valoro, gracias a la gestión de ustedes, ¿no? A Lola, que me dio el teléfono de Volponi, que se puso al habla conmigo. Generamos un puente y hoy estamos de amigos. Hoy nos sentamos y charlamos, pero yo creo que la sociedad hizo el puente que nos benefició a nosotros, y se lo voy a agradecer siempre. No, gracias, realmente estamos muy, muy contentos y muy emocionados. Nos vamos. no nos queda más nada que decir, ha estado todo muy muy claro, expresado por los y las protagonistas que día a día construyen este este proyecto educativo que es la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica, aquí en Juan de Justo e Hipólito Yrigoyen, con Violeta Aguirre en Operación Técnica. Viole, abrazo enorme, impecable lo suyo como siempre. Lola Primo en la producción y coordinación, Ariel Fichera, Lara Franco. Nos reencontramos mañana, ¿eh? Mañana volvemos a el estudio de la radio a partir de las 9 de la mañana con una nueva edición del Mañanero. Quédense que ya se viene una hora entera de deportes, ¿eh? Con Estamos en Eso, le mandamos un abrazo grande ahí a la muchachada que está en la radio y nos vamos bailando, escuchando música. Exactamente, nos vamos escuchando Caramelo Santo haciendo bulla. Chau, aguante la educación pública. Hasta luego. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha, sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia.